La ley de relevamiento territorial se vota en el 2006 por una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, por los grandes conflictos, desalojos, violencia institucional que había contra las comunidades que convivimos acá en lo que hoy es Argentina. Como es de emergencia, se releva el territorio, se entrega el primer papel firmado por el Estado argentino, que es una carpeta técnica, con un informe socioantropológico, un informe legal y un informe georreferencial, que es el mapa satelital del territorio que dice esa comunidad que es relevada. Eso se viene prorrogando cada 4 años. Al día de hoy se han relevado entre 8 y 9 millones de hectáreas, de entre 800 y 900 comunidades de todo lo que es Argentina. Pareciera que una cifra de 9 millones de hectáreas es muy imponente, ¿no? Pero debemos decir que como no hay voluntad política que esto avance, en 15 años solo se hizo el 40 y pico por ciento de las comunidades.